La creación de una góndola para todos los supermercados, despensas y locales donde se vendan productos alimenticios. Esta góndola debería llevar el nombre de productos locales o productos cañolenses, y ahí poner en un lugar que sea visible, que esté llamando la atención de la gente que entre a los locales, todos los productos que se produzcan, valga la redundancia, en Cañuelas, que sean manufacturados acá en Cañuelas, para darle a estos productores locales una prioridad en cuanto a la exhibición y que se reproduzca un mayor caudal de venta para ellos. De esta forma también busca, porque no cualquiera puede estar en la góndola local, para estar en la góndola local tiene que estar anotado en un listado que estaría a cargo de la Secretaría de Producción y Empleo, y este listado solamente puedes acceder a él teniendo todo al día y estando debidamente inscrito en todo lo que debes estar, claro. Pudiendo facturar, pagando los impuestos municipales. No puede estar cualquiera dentro de la góndola. Uh-huh. También esto es una forma de fomentar que el productor local esté al día con el municipio y nosotros tener una mejor recaudación para todas las cuestiones que tienen que ver con las acciones municipales. Uh-huh. Claro, que ese productor tome también carácter institucional, que sea monotributista, que digamos, dé ese salto, un poco también lo que hemos venido hablando en las últimas semanas con respecto a cómo dar ese salto, esa institucionalidad de aquellos que son productores, ¿no? Me parece que también es un desafío. Sí, y además porque nosotros tenemos muchos productores locales que cocinan en sus hogares. Uh-huh. Y que venden, un ejemplo, por páginas de internet, uh-huh. que venden en el boca a boca, bueno, que este productor también tenga un nuevo punto de venta, una boca de expendio, que sea el supermercado, que sea la despensa, pero para eso tiene que pasar por algunos requisitos, como un ejemplo estar aprobado por bromatología, uh-huh. cosa que por ahí nosotros, si no sabemos que existe esa venta, no está aprobado, y eso la verdad que está en contra de todo el reglamento, ¿no? Totalmente. Ahora, te hago una consulta. ¿Has tomado contacto con algún comerciante antes de presentar el proyecto como para ver qué opinión tenían y recibiste el visto bueno? Porque también está el comerciante que puede decir, mira, la verdad no tengo ganas de recibir esto. Es difícil, digamos, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ocurrir así. Estoy siendo tremendista para que se entienda el ejemplo. ¿Cómo recibirían esto los comerciantes? Sí, la verdad que lo recibieron bastante bien y no es una obligatoriedad. Vos no estás obligado a presentarte dentro de la góndola local. Ahora, si vos querés presentarte dentro, tenés que ir y anotarte en un listado. Uh-huh. Ese es el tema. No es que te obliga a todo productor local a estar dentro de la góndola. No, no es así. Claro. Es al revés, el productor que quiera estar debe cumplir los requisitos para estar, porque es un premio al productor que está en regla. Sí, también, claro, en cierto punto es un reconocimiento a ello, que se le abre la boca de comercialización, digamos. Claro, se abre una boca de comercialización y además van a estar en un lugar privilegiado dentro de los supermercados, o eso es lo que plantea la norma, ¿no es cierto? Después debe haber algún control para que esto sea así. Es cierto esto también, porque el marketing juega muy fuerte ahí también, principalmente en las grandes cadenas, ¿no? En donde se colocan las mercaderías y los productos. Por supuesto, es más, uno sabe que es algo que siempre se ha discutido con el tema de las góndolas, del espacio que se le da a las primeras marcas, uh-huh. por llamarlas de una forma, y a las marcas más regionales o de tercera o cuarta línea, que es que dentro de una misma góndola te ocupan el 40% con una marca X y después el otro porcentaje en, no sé, 10, 12 marcas, uh-huh. Haciendo que cuando vos entras veas, ponele, no sé, 35 paquetes de yerba de una marca amarilla y después veas uno o dos paquetes nada más de una marca verde o roja o azul. ¿Tomaste contacto con algún par el legislador y te dio su visión al respecto? Nosotros hemos trabajado el proyecto de góndolas anteriormente con otros legisladores. Uh-huh. Cuando presentamos acá en Cañuelas un proyecto para la redistribución de las góndolas por los productos que estaban valuados en muy altos precios. En ese momento lo habíamos trabajado con Daniel Arroyo y, bueno, nosotros siempre estamos en contacto con él para trabajar ese tipo de temas. ¿Has hablado con él ahora sobre esto? Sí, hemos hablado. La semana pasada estuvimos hablando. Esta semana también tenemos una reunión. ¿Y cómo tomó esto? ¿Quién podría ser incluso titular del Ministerio de Desarrollo Social, ni más ni menos en un hipotético gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, esto todavía es un tema mío, eso está por verse todavía. No, pero digo, te preguntaba cómo lo había tomado alguien que ya, que al margen después lo que pueda ocurrir o no, está también trabajando con una visión macro de toda la situación. Mira, él lo tomó bastante bien porque le parece que es una medida que potencia a nuestros productores. También lo hablamos con Fernanda de Vilacqua, que como sabes es diputada del Frente Renovador, que vino hace unos días atrás a dar una capacitación para productores acá en Cañuelas, y Fernanda lo tomó como una iniciativa que podría ser llevada a cabo en otras localidades, porque también es necesario resaltar la actividad de los productores, que a veces queda relegada solamente en una venta minorista, sectorizada localmente, o en ver lo que ese productor pueda lograr vender o llegar, y que es muy difícil para el productor porque no tiene los mismos medios que una gran cadena. La última, ¿y con concejales locales hablaste sobre el tema? Mira, ayer justamente lo tratamos en comisión, así que bueno, vamos a estar tratándolo. La semana que viene se seguirá tratando en comisión. También lo hablé con Juan Ángel Cruz, que le pareció una buena idea. Claro, es el titular de producción del municipio. Claro, claro, porque también, o sea, es una buena idea y es una buena acción para el municipio, ya que de esta forma el que quiera acceder al beneficio tiene que regularizarse, y nosotros tenemos bastantes problemas en Cañuelas, por llamarlo de alguna forma, con la regularización de algunos comerciantes, dice que están por fuera de las normas, y eso hace que no nos paguen los impuestos y se produce un círculo vicioso, porque vos tampoco podés dar algunos servicios sin esos impuestos pagos. Entonces, bueno, tratar de fomentar con acciones positivas que todo el mundo está en regla. Bien. Otro tema que justo, y es lo último que engancho en las redes sociales ahora. ¿Mañana van a estar en el barrio Libertad con el programa de salud visual? El viernes. Ah, el viernes, perdón, el viernes. El viernes. El viernes, sí. ¿En la plaza del barrio Libertad desde qué hora? No es en la plaza. Es, me mataste la dirección. ¿Para qué me fijo? Vos contame y me fijo. Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es en el barrio Libertad, para todos los vecinos mayores de 10 años. Como siempre le decimos, no atiendan embarazadas ni diabéticos, por una cuestión de que se necesitan otros estudios para estas personas, y les puede dar mal el estudio que se hagan si se lo hacen acá. Entonces preferimos que vayan y se lo hagan en donde debe ser, y este es un estudio más simple. Bien, esto es en Congreso 41, en Libertad Guido Hispano. Ahí está. Pero en el banner figura, digo por las dudas si lo tiene que corregir, que es el jueves la actividad. ¿El? Jueves. Ay, sí, perdón, sí, es el jueves 19, no, sí. Porque, mirad, el viernes tenemos otra actividad, así que estoy con la cabeza muy puesta en esa actividad. Yo. Ah, ¿y se puede saber algo o la tenés media...? No pasa nada. Vamos a ir a visitar Tecnópolis con un grupo de chicos. Ah, pero es claro, la organización logística para llevar chicos a Tecnópolis es una movida grosa, digamos. Claro, y estamos con esa actividad, ¿viste? Y no, todo, a cada ratito surge una cosa nueva, entonces, bueno, te va quitando un poco de tiempo de la cabeza. Okay. Bueno, entonces, jueves próximo, entre las 10 y las 3 de la tarde, en Congreso 41, en el barrio Libertad, la campaña de salud visual. Ahí está bien. Ahí está bien.